Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Acusarán a los sacerdotes de estar con Satanás. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y convocándoles, les decía con parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido en su interior, ese reino no puede sostenerse. Y si una casa está dividida en su interior, esa casa no podrá sostenerse. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, entonces se encuentra dividido y no puede sostenerse, sino que ha llegado a su fin. Pues nadie puede entrar en la casa de uno que es fuerte y arrebatarle sus bienes si antes no ata al que es fuerte. Solo entonces podrá arrebatarle su casa. En verdad os digo que todos se les perdonará a los hijos de los hombres los pecados y cuantas blasfemias profieran, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será reo de delito eterno. Porque ellos decían: tiene un espíritu impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acusarán a los sacerdotes de estar con Satanás. Esos que no entienden, que no comprenden, acusarán a los sacerdotes de estar del lado de Satanás. Entonces tú tendrás que defenderlos, porque así es la justicia divina, decir la verdad al pueblo. Apoya en todo al buen sacerdote, al santo sacerdote, y no le busques más defectos de los que ya debe tener, porque como tú, también él, el sacerdote, está llamado a ser santo. Ayúdalo en este gran encargo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.